La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Bueno, pues aquí estamos en el Teatro del Bosque, en la sexta edición del festival Monstruos a todo Jazz. ¿Se llamaba así desde el principio? ¿Hablamos con María Sánchez, la directora? Sí, desde el principio. Desde el principio se llamaba Móstoles a todo jazz. Móstoles a todo jazz. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Todo junto con la A grande y jazz grande. Muy bien. Pues sin embargo todo el mundo decía, no, el festival de jazz de Móstoles. Sí, bueno, también es una manera de... La gente lo hace suyo como le se acostumbra a llamarlo. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. En cualquier caso, yo creo que está identificado por ambos sitios, ambos nombres. Lo fundamental es que la gente sepa que el evento ocurre y que quieran venir, claro. Evidentemente. Desde el principio, este festival ha tenido un éxito de público absoluto, ¿o no? Sí, ha sido un trabajo que ha ido también increciendo, pero desde las primeras ediciones tuvo un buen nivel de respuesta. Muy bueno, en sala. El acierto fue en la tercera, creo, igual me equivoco, pero creo que la tercera edición, abrir la parte de calle, ¿no? Eso ha sido un acierto muy grande porque todavía, y cada vez menos afortunadamente, el jazz se ve de lejos, ¿no? Sí, o la gente tiene cierto miedo. Muro de metacrilato transparente que piensa que es un estilo que no llega, ¿no? que no lo va a comprender, o que es un tipo de música más elitista. El objetivo del apartado de calle es justamente ese, hacerlo cercano, llegar a la gente, al espacio público, a la plaza, en proyectos de jazz o de mixturas de jazz o de blues o de latino o de Dixieland o de swing. Siempre el jazz tiene muchos lenguajes y muchos mestizajes, que sea fácil, de calidad, y que al público le haga sentir que es una música perfectamente audible para cualquier oído que le guste la calidad musical. Precisamente eso te quería hablar, de las actuaciones de la Plaza de los Pájaros, sí, en las que ha venido gente que para mí es entera, en todos los sentidos, Red House, Iñaco Goñi, el año pasado creo que fue la Canal Estudia, sí, además enganché a Jessica Sissian, sí, y le hicimos una entrevista en el programa, sí. Todos Norman estos Hove, estilos, Bobby Martínez, sí, increíble. Sí, sí. Todos estos estilos que son, digamos, los más accesibles para la gente, mucho más accesible, por ejemplo, que escuchar hard bop, sí, o otros estilos de jazz, sí, que son más complicados, ¿no? ¿Acercan a la gente realmente a la música jazz y hacen que luego vengan el fin de semana? Sí, no todo el mundo que asiste a la Plaza de los Pájaros luego entra en los conciertos de sala. Pero hay gente que va diciendo, me está gustando mucho el jazz, porque evidentemente el lenguaje, como tú bien dices, de Chris Potter no es lo que vimos con Iñaco Goñi o Stevie C, o el blues, que es más movido, más cercano, ¿no? Pero sí paulatinamente van entrando. Es que el jazz no es, tiene muchísimos registros, y no hay jazz duro de escuchar para muy expertos y mucha calidad, pero hay grupos como por ejemplo el de ayer que nos hicieron unas baladas que eso le gusta a todo el mundo, que tenga sensibilidad. Yo tengo que decirte que había pues como 10 o 12 señores muy mayores, que yo no creo que hubieran escuchado mucho blues en su vida, que estaban allí viendo a Jaco Goñi el otro día, los ojos como platos, asombrados, diciendo... esto, ¿no? Qué bueno y es. Bailando y animándose en la silla, yo vi, señor. Además es que el clima que se genera en la Plaza de los Pájaros a mí me parece necesario. Uh-huh. Hacer cosas en la calle, que en el espacio público pasen cosas y que se mezclen edades tan diversas, gente que sabe muy bien a qué es lo que viene a ver, gente que se sorprende y que se queda a ver qué es lo que va a ocurrir en ese escenario y se le abre otra puerta. Los niños se enredan por allí y van viendo... Uh-huh. Los entresijos de un concierto. Sí, sí. A mí me parece que es un apartado necesario en un festival. My black cape woman, ooh, she dress so fine. You know I get so crazy, she make me lose my mind. I got a black cape woman, she got the evil little hat. Ooh, my black cape woman, she make it poor dog hat. Callejón del Hambre. Comemos de todo. Luego ya están los conciertos de sala, que viene la gente sabiendo bueno, lo que va a venir. Este año los conciertos de sala, estamos ya a domingo, prácticamente han pasado dos de los conciertos, ha pasado Bispote y ha pasado Ignacio Berroa. ¿Cuál es tu valoración? Así a mitad del festival. Pues mira, mi valoración es, yo paso una adrenalina sanísima y unos nervios que me mantienen en tensión toda la semana porque quiero mucho el proyecto. Y la gente ha dado una respuesta tan positiva que mi valoración se escucha el palpitar de la sala, esa es la valoración real. Y el agradecimiento de los músicos por el trato que han recibido en el teatro y un poco el disfrute y el aplauso final es lo que a mí me hace valorar que el festival está yendo muy bien y luego la respuesta del público. Lo que te decía un poco al principio, que ha ido creciendo y ciertamente el clima de la sala es no porque sean conciertos de precio muy popular, es voy a ver qué es lo que hay y me salgo si no me gusta. Sí, que la el público cada vez es más entendido, cada vez sabe más al público. Es público selecto que sabe lo que va a ver en el escenario, que viene, que lo apoya y que sale, está saliendo muy contento. Pues, han sido dos conciertos de muy alto nivel. Presentadores que vienen a presentar los conciertos son colaboradores muy solventes y muy entendidos, como todos conocéis, de la crítica y del mundo musical del jazz, pero ellos no eligen el menú del festival. El menú del festival sale de la gestión de la dirección, con muchos nervios y con muchas preguntas. Y con muchas dudas. De gente, claro, y con muchas dudas. En los que yo me apoyo, en gente muy solvente, que lleva trabajando muchos años con grupos y que me chequean, sí, pero el menú y la partitura del festival se construye en el despacho. Pero los presentadores apoyan mucho, chequean el festival cuando ya está diseñado, qué os parece, está equilibrado, tiene componentes diversos y a la vez todos de calidad, está construido ya. ¿Y de dónde surgió esa idea entonces que estuvieran ahí? Precisamente porque toda la apuesta va en difundir el estilo y en acercarlo a la gente. Entonces, la gente que ya sabe lo que viene a ver, sí, quizá igual no precise eso, pero siempre es agradable que te presenten un concierto. Sí. Y la gente que viene a escuchar o a ver, nunca le sobra la información que aporta un experto como el Cifu, experto o como Javier de Cámara, como Luis Martín, como Luis Martín, que siempre dan una perspectiva del grupo, o no todos los grupos vienen siempre con las mismas formaciones. Sí, claro. ¿Vale? Y entonces esa formación, ese día, ese concierto, igual es irrepetible. Y es importante que el público sepa lo que va a ver y qué grupos lo conforman. Muy repetible fue el concierto que dio Antonio Serrano, creo que fue el año pasado. Sí, magnífico. ¿Qué va a ocurrir esta tarde? Queda Randy Weston. Nos queda Randy Weston, viene en trío, con trabajo, piano y saxo. Y, perdón, batería. Sí. Y nos queda un histórico, delicioso, con una carrera de fondo de muchísimos años. Tiene 83, 85 años. Y son de esos músicos que al salir al escenario ya se viste el escenario de elegancia. Nos va a ofrecer el origen del jazz en estado puro, con su lenguaje particular y con su configuración de elegancia. Yo creo que es un broche de oro para el festival. Es crecer en calidad, igual no tanto en cantidad, sí. Mantener estos tiempos son duros, sacarlo adelante ha sido un esfuerzo de la concejalía y una apuesta por parte de la concejal también importante. Ha estado muy defendido y quiero decirlo, porque por nuestra concejal de cultura, Mirina, uh-huh. y se ha seguido apostando desde la concejalía y el ayuntamiento que el proyecto sea viable, y yo también confío en que se mantenga en su formato, aunque haya que reducir algún concierto, pero la calidad no. Que no es más grande por concepto, ¿eh? Sí. Queremos que sea una perla concentrada, exquisita y fiel al estilo. Es el concepto del festival. Muy bien, María. Muchas gracias. Sí. Saxofón. Para empezar, quiero saber quiénes son Saxofón. Pues Saxofón es una compañía ya con ciertos años de veteranía, de músicos convertidos a actores. Y me explico, o sea, al principio de los tiempos éramos solo músicos, pero con muchas ganas de hacer cosas encima de un escenario que fueran un poquito más allá de lo que es la música estrictamente, ¿no? Y sobre todo, una cosa muy concreta, hacer reír. El humor ha sido nuestra línea vital, ¿no? Todo aquello que pasaba en los ensayos, de que nos divertíamos muchísimo, que nos reíamos siempre muchísimo, nosotros nos quedamos con ganas de, ¿por qué no lo transmitimos también con la música? Y ahí llenó de voz esas melodías. Efectivamente, como iba diciendo Carlos, you love me. ¿Y para eso os habéis preparado? O quiero decir, ¿os habéis metido en cursos de teatro? ¿Os habéis metido en algo de clown, alguna cosa? ¿O ha ido surgiendo solo directamente? Ha ido surgiendo según el trabajo. Bueno, primero porque, ya digo, como amantes del humor venimos bastante versados en ese sentido. O sea, somos grandes fans de Gutiérrez y de otros grandes grupos que hacen esto de mezclar música y humor. Uh-huh. Y aparte hemos tenido la suerte de trabajar con directores muy buenos dentro de la escena puramente teatral, como Miguel del Arco o como Pepe Villuela, que nos ha dirigido alguno de nuestros infantiles. ¿Quién ha traído a este tío? ¿Quién ha sido a ver? ¿Cuántas veces tengo que decir que no quiero ser percusionista? ¡Solo saxofonista! Parece que la música tiene que venir aderezada con algo más, no porque sea insuficiente, sino porque llega mejor. Uh-huh. Se disfruta mejor. Y otra cosa, lo que vamos a ver ahora, dentro de un ratito, ¿es un espectáculo que tú crees que es un espectáculo infantil? Realmente no. Lo que pasa es que llevamos ya mucho tiempo haciéndolo, nunca habíamos venido a esta casa, pero nos hemos dado cuenta que primero llama la atención de los peques, porque suelen venir los padres, que normalmente vendrían, porque casi siempre se ha programado en horario adulto, solían venir o hay muchos niños en el foro, y se lo pasan muy bien. Entonces es un espectáculo que con el tiempo nos hemos dado cuenta que perfectamente se podía catalogar como familiar. Que cumple todo el espectro. Cumple todo el espectro. Sí, porque no dejan de ser unos personajes alocados que fuera de hacer música están haciendo otras cosas más, y eso a los niños siempre llama la atención. A nivel musical, lo que nos encontramos son cuatro saxos y una batería. Y un batería. Ajá. Con lo cual nosotros solemos decir cuatro músicos y un batería. Por pinchar. Pero porque el batería suele ser aquel animal al que hay que sujetar. Exactamente. El mejor amigo del músico. El mejor amigo del músico, sí señor. Perdón, todos los baterías que nos estén escuchando, porque lo hacemos siempre a título de broma y desde el amor. Vale, y durante este espectáculo interpretáis temas. completos o son adaptaciones hechas para el espectáculo? Bueno, hay de todo. Son temas completos arreglados para cuarteto, o temas que nos han hecho para nosotros, o temas que nos han arreglado para nosotros. Con el tiempo hemos ido catalogando. También es cierto que llevamos tiempo y van saliendo unos, entrando otros, según nuestro estado anímico, digamos. Uh-huh. Es como poner una radio, ¿no? La radiola, ¿no? Me apetece desde la clamola. Y saliéndonos un poquito de lo que es el espectáculo en sí, en España hay una cantidad ingente de gente que toca los metales, que toca saxos, que toca trombones. Hace poco hemos estado entrevistando a Sir Eric Ghetto's Company, y hay una tradición tremenda de instrumentos de este tipo. Sin embargo, hay muy poca presencia en la música, digamos, popular, conocida. ¿Por qué crees tú que puede ser? Bueno, es un tema complejo y realmente lo que dices es cierto. De hecho, acabo de llegar del Cairo, vine ayer de actuar con una big band allí, y hablando con gente, con egipcios que tenían dominio del castellano, porque si no hubiera sido imposible, que me comentaban que efectivamente allí tenemos buena fama los instrumentistas de viento de España. Al igual que, por ejemplo, allí hay muy buena cuerda, o en países del centro de Europa hay muy buena cuerda, España está internacionalmente visto como buena cantera de instrumentos de viento. ¿Que por qué no tiene más presencia en la música popular? Tema complejo. Habría que preguntarlo. Pero pasa no solo la música, pasa en muchos sectores creativos. Estamos en un país complicado para eso. Es difícil darle salida al potencial creativo que hay aquí, muy bueno, creativo no solo en música, también en cine y otras cuestiones. Pero no tenemos una industria, un tejido industrial potente que sea capaz de resolver eso. Por ejemplo, hoy en día yo considero que cualquiera que viva en España y se dedique al jazz y pueda vivir de eso, es un privilegiado, porque es muy, muy, muy difícil. Y aquí hay muy buenos jazzistas. Uh-huh. Y para terminar, una curiosidad. ¿Os habéis planteado alguna vez? Esto es una idea mía, ¿eh? A ver, yo siempre soy de los que pinchan. Una cosa, por ejemplo, los Sir Eric Ghetto son solo de trombones y tubas. Sí. Vosotros sois solo saxos. Uh-huh. ¿Os habéis planteado alguna vez un experimento conjunto? ¿Hacer una unión? Por ejemplo. Pues vale, vamos a soltarles el guante. ¿Ah? A ver si se atreven a venir. ¿Qué podría pasar? A ver, ¿qué podría pasar? Sí, sí. Bueno, nunca lo habíamos planteado con Sir Eric Ghetto, pero sí con otras historias. Por ejemplo, con Pepe Viviola estamos deseando hacer una historia, porque lo que hemos hecho con él anteriormente es infantil, y queríamos hacer algo de adultos ahora con ellos. Pero es complicado, porque este hombre trabaja mucho, muchísimo, muchísimo. Y muy bien. Y muy bien. Desde luego. Bueno, pues mucha suerte para la actuación de ahora. Muchísimas gracias. Yo espero que lo disfrutéis, seguro tanto como la gente que está fuera. Yo creo, en este caso, por lo que yo he visto, yo creo que os lo pasáis tan bien en el escenario. Muchas veces. Que es muy difícil que los de fuera os puedan ganar, ¿eh? Ganamos muchas veces nosotros. Sí, es cierto. Bueno, Ricardo, pues encantado y, muchas gracias, y espero veros más veces por aquí. Eso es hecho. Venga, gracias. Gracias. We'll be right back. Callejón del Hambre. El único programa comestible de la radio. Las parejas en el parque están. Los hombres lobo van a disfrutar. Sin duda sangre correrá. Señorita López. Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro. Señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buena ambiente... Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la cerveza era de Pisuerga, es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad... No sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Oh, mi burro, mi burro. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos. La música, la música. Las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre también está en internet. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En KZM Radio. Solo tienes que buscarlo en Google. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. El bar de, del Móstoles a Todo Jazz, del Teatro del Bosque. Se llama Foyer del Teatro. Se llama Foyer del Teatro. Foyer del Teatro. Ay, qué mono. Es medio francés y medio español. Sí, y estamos con Alexis, de Jazz y Más, que es el compañero de Montse en la tienda de discos y que es el que ha estado viendo los conciertos este fin de semana. En parte. En parte, bueno, en parte. Sí, sí, más o menos, incluso he visto el balance ayer de, ¿cómo se llama?, de David Sánchez con Berroa. Uh-huh. Y el otro, bueno, lo he escuchado, sí, lo he escuchado muy, solo un poco, pero poquita cosa. Más o menos... Vale, pero cuéntanos un poquito, por ejemplo, de Ignacio, bueno, Berroa con David Sánchez. Sí, eso fue ayer, fue el sábado. Sábado, que fue ayer. Sí. ¿No? Y pues muy bien, muy bien. Yo creo que, hombre, un poco la línea latina con una especie de mainstream jazz, hard bop, pero bueno, evidentemente con muchas connotaciones latinas. Uh-huh. Pues muy bien, realmente la verdad que David Sánchez es uno que no se suele, bueno, programar mucho por ahí o se suele ver mucho por ahí, pero la verdad es que es un grande, realmente es un gran saxofonista que bueno, creo que está muchas veces olvidado, ¿no? Pero la verdad es que tiene una gran calidad, eso está clarísimo. ¿Y en el concierto era más un concierto de David Sánchez o era más un concierto de Ignacio Berroa o cómo estaba? Bueno, yo creo que lo habían planteado un poco a ambos, ¿no? Yo creo que la propuesta, bueno, fue evidentemente, yo pienso que va a la vista más de David, porque evidentemente como saxofonista, sí, hombre, como frontman, eso es, resulta incluso el pianista, bueno, que no me acuerdo su nombre, no lo puedo decir, pero sé que era otro puertorriqueño, sí, como David, digamos, pero buenísimo, realmente una calidad, los instrumentistas buenísimo, y el único cubano, digamos, es Ignacio Berroa, ¿no? ¿Y el repertorio por dónde andaba? Bueno, yo creo que... ¿Por el disco de Coach, el suyo? ¿O? Sí, un poco entre el último de Coach y el de... ¿Cómo se llama? David Sánchez, un poco el último. Uh-huh. Que lo tengo ahí. Que no ha sido editado, desgraciadamente, en España. Que lo he sacado con Core, pero no ha sido editado en España. Uh-huh. Y es complicado. Incluso el Coach está anulado también con Emi, con Bruno. Lo han anulado desde ya tiempo y es un poco complicado. De en la propia página web de Nacional, sí, Rock dice que no hay disponible. Sí, es... Hombre, se encuentra en Europa, se encuentra, se fabrica, ¿no? Y el único de David Sánchez es es el de Concord, que también se encuentra, lo que es que no en España realmente, o hay que traerlo de importación. De importación. Y pa' esto mundo, que dime el oro, dime el ese color de mare, orizasi va pa' mi guan, cesárea de la candelaria, ponce de león, y pa' enanú, danú, mi PC, nieve sancha. Y bueno, bien, hombre, lo que también evidentemente Berroa, pues al final hizo una parte un poco así de solo de batería, y bueno, la verdad que, bueno, sobran las palabras, ¿no? Porque creo que es uno que ya foto conocido con Rubalcaba, con Charlie Hedden, etcétera, etcétera. Yo creo que, o sea, que tiene de sobra, la gente sabe que es un monstruo a la batería. Un grande a la batería. Evidentemente también de la parte pues afrocubana, uh-huh, Latin jazz, etcétera, etcétera. Bueno, otro concierto que no sé si viste, medio viste. Bueno, lo vi un poco, lo de... Chris Potter. Hombre, era un poco con su grupo underground, es decir, más eléctrico. Uh-huh. Y aunque no antes suele estar con un teclista, ¿no? Sí. Básicamente, ¿no? Y esta vez no estaba el teclista. Con lo cual, la verdad es que también ha perdido para mí un poco la... Por lo menos lo que más o menos se conoce de él, digamos, ¿no? Que, uh-huh, bueno, yo creo que ahí... Hombre, resultó un poco, sobre todo, un poco desigual, ¿no? Yo pienso el concierto. Aunque, evidentemente, bueno, Potter son todos, tanto Chris Potter como Adam Rogers, que eran un poco los dos que se oía más, digamos, evidentemente, por sus instrumentos. Y los otros, evidentemente, la cantora con trabajo, como la batería de otro lado, que son muy buenos, evidentemente, no hay, eso no se puede decir, ¿no? Pero bueno, resultó un poco curioso, ¿no? También. Sí, una propuesta un poco arriesgada, ¿no? Sí, distinta. Y cambiaron un poco de formato, tanto a veces de, ¿cómo se llama? De, no era siempre cuarteto, a veces era pues trío con saxo, trío con guitarra, guitarras, saxofón, que después se convertía en cuarteto. O sea, bueno, sí, había realmente un asamblaje tímbrico muy variado, ¿no? Muy variado. Y yo creo que, bueno, también evidentemente no era un formato así, bueno, mucho más seguido o, bueno, daba realmente otros ámbitos, ¿no? También el sonido, me han dicho que el sonido era un poco difícil y que se oía mucho algunos instrumentos más que otros, no se oía bien el saxo también, no sé qué. También mucha gente lo captó muy bien y lo apreció mucho, pero bueno, yo creo que a lo mejor la gente que no está muy acostumbrada, pues resulta un poco más duro, un poco más difícil. Sí. Y bueno, pues dentro de un rato empieza Randy Weston. ¿Qué esperas de Randy Weston? Aparte de que lo hemos visto por aquí, en plena pedazo forma, de tío, en plena forma, con 80 y pico años, que no lo parece, de ninguna manera. Me gustaría estar así. A mí, seguro, yo firmo. Es que no sé si podré, porque ya solamente por la altura es imposible. No, yo tampoco, ahí no vamos a llegar. Habrá que hacer algo. ¿Qué esperas de él? Randy Weston es un, digamos, para mí más o menos de la línea, bueno, de entre comillas, de Ahmad Jamal, del recién desaparecido Hank Jones, Kenny Barron también, que viene de otra generación, pero hombre, evidentemente siempre con su lado africano, sin ser evidentemente tenía afrocubano, o a veces como Mar Sosa, sí, bueno, un rollo mucho más evidentemente más moderno, más actual, etc. Pero bueno, Randy Weston es un poco también inclasificable, ¿no? Porque tiene, lo que pasa es que yo pienso, tiene realmente su propio lenguaje y evidentemente siempre está el parámetro africano, tanto África del Norte como África en su totalidad, más, ¿no? En su totalidad, más sí. Negra, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que, bueno, y después a nivel del lenguaje pianístico, pues es un lenguaje que resulta siempre asequible. Con lo cual también yo pienso que, bueno, pienso que va a ser una cosa que, con fuerza y con asequibilidad y cerca de Amad Jamal, para mí, que es un poco, digamos, los que un poco tenemos ahí. Jamal, evidentemente, tiene un lenguaje, una vertiente más, bueno, más art pop y sí. Más lineal también de Red Garland, etcétera, etcétera. Sí, sí, con sí. Lo cual, no tiene lo que tiene Randy, que es la parte africana. Yo la sensación que tengo con los músicos, digamos, que vienen de la música africana, es que siempre son cercanos. Sí. Es que siempre están ahí dispuestos a pegarse al público, sí. ¿Vale? No a sus propios pensamientos musicales, sino a la transmisión de esos pensamientos musicales a los demás. Y también la vuelta un poco a las raíces, bueno, de los afroamericanos, está claro. Que él siempre ha sido un gran reivindicador de esto. Uh-huh. Y bueno, yo creo que por lo menos lo ha demostrado. Y tanto en los conciertos como en los discos, yo creo que, bueno, siempre es una... Bueno, es algo muy interesante, pero que, digamos, es a veces incluso casi más cercano a la world music. Sí. Que del jazz, pero realmente resulta a este nivel auténtico, que la gente no hay que, digamos, que meterse en una posición intelectual o pensar de cierta forma y tal. Yo creo que es algo que la mente va de las tripas a las tripas. A las piernas. A las piernas, al cuerpo. Seguro que dan ganas de bailar. Pero que viene del vientre y de la tripa, ¿no? Con lo cual ahí, por lo menos es lo que espero y pienso que es lo que va a pasar hoy, seguro. Bueno, pues muchísimas gracias, Alexis, pues, y a seguir disfrutando y que nosotros nos vamos con Randy Weston. Muy bien. Tú, Bartolo, deja ya de dar la murga, hombre. Pero aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Sí, sí, pero esto es una pastelería, macho. La calle del dulce y me estás espantando la clientela. ¡Aire, aire, vamos! Bueno, no se ponga usted así, hombre. No se ponga usted así. ¡Hala, hala! Vete a buscar el callejón ese. Por cierto, ¿cómo tocas la flauta? Se está sonando y estás hablando conmigo. ¡Oye! ¡Oye, chaval! Hay que ver. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Nos encontramos aquí en el Teatro del Bosque. En el bar, estupendamente. Exacto, acompañados. Con una caña gigantesca. Es la primera vez que estamos los dos, que no estamos por teléfono. Que no estamos por teléfono. Exactamente. Ciertamente. Pues, ¿de cuál de ellos quieres empezar? Como Alberto siempre me dice que le tengo que traer joyitas, pues hoy he traído dos de esas joyitas. No he pensado tanto en la gente que nos pueda escuchar, no he querido, ajá, ni siquiera plantearme ir a un público muy amplio que sí lo intento cada vez que hacemos el programa. Y esta vez he dicho, bueno, ahora voy a llevar dos joyitas que a mí me gustan muchísimo personalmente. Esto es como una especie de gustazo personal. Sí, este es el gran gustazo personal. Muy bien. Y entonces he traído, vamos a escuchar unos temas del último disco de Danilo Pérez. Danilo Pérez, que además es un gran músico, es conocido dentro del circuito del jazz, pero entre la gente que ya realmente conoce mucho el tema del jazz. Es decir, no tiene quizá la fama que pueda tener, pues no sé, pianistas como Hancock o, o gente como Shorter. Quizá todavía, aunque para mí sí, no ha llegado a ser esa estrella conocida a esos niveles, ¿no? O sea, que es como un poco estos músicos que están en la segunda fila del conocimiento de la gente popular, pero sí que realmente están en la primera fila de la música. En realidad están en la primera fila de la música. Y además, los que están en primera fila, aquellos a los que la gente conoce, que en el fondo todos sabemos que también hay mucho marketing por medio, que nadie niega que son estupendísimos, sí, pero que hay mucho marketing, le consideran un grande. O sea, Danilo Pérez ha tocado con Yolovano, ha tocado con Holland, ha estado en la orquesta que dirigió Dizzy Gillespie. Uh-huh. O sea, no recuerdo cómo se llama, algo así como la Orquesta de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, en la que estuvo tocando precisamente el que ha tocado ayer. Efectivamente. Incluso ha participado en un disco que fue creo que fue un Grammy, no sé si fue en el 88 o en el 89 de... Pues no recuerdo ahora mismo, pero sé que estaba Paquito de Rivera en ese disco, un disco de Latin Jazz que ganó un Grammy en la época. Este es un disco que, francamente, ha pasado casi sin pena ni gloria por el... Es increíble, pero es así. Es increíble, sí. Por el mundo de la música a nivel de conocimiento de la gente. Y es una barbaridad de disco. ¿Y se llama? Que no se llama Across the Crystal Sea. Pero realmente es una barbaridad de disco, con unos arreglos orquestales por Klaus Ogerman. Bueno, yo creo que hay que escucharlo para ver la belleza del disco y cómo toca aquí Danilo. Vale, pues para empezar, elígenos un tema para comenzar. Ay, son todos buenos. Ay, ahí está el problema, sí, ya lo sé. De todas maneras, yo creo que vamos a escoger el tema que da el título al disco, que es muy bonito. Es un disco bastante intimista, prácticamente todo el disco, muy tranquilo, pero musicalmente muy rico. Yo sé que a ti te va a encantar cuando lo escuches. Vale, pues entonces, nada. Si te parece, escuchamos. Nos vamos a ello. Empezamos con Across the Crystal Sea, de Danilo Pérez. Thank you. A ver, las cosas que tienen los bares son estas. De repente, entre cañas y cafés, sale una anécdota. Creo que esta va a ser la última vez que vamos a hacer una grabación en directo aquí desde el bar. Me encanta. Por culpa de la caña. Pues nada, le comentaba a Alberto que había una anécdota muy cruel y muy triste que no quería contarle, que quería contarle fuera de micro, sobre Danilo Pérez, y como es muy malvado, pues ha decidido que la contáramos un poco para que la escucharais todos. Y es que nos remontamos hace como 6 o 7 años, que nosotros montábamos con Jazz y Más la tienda del Festival de Jazz de San Sebastián. Éramos la tienda oficial antes de que la FNAC nos pegara una patadita, también ahí hay que está. Decirlo. Y se presentó Danilo Pérez, que por supuesto era mucho menos conocido. Hizo un concierto maravilloso gratuito en lo que es la explanada de la parte de atrás del Cubo, sí. Edificio maravilloso. Y a mí el concierto me pareció tan espectacular que cogí todo el frontal de la tienda, quité todo lo que había y lo llené de discos de Danilo Pérez porque pensé, bueno, qué locura. La gente va a salir como loca, ¿no? Bueno, es más, o sea, Alex, el de Universal, me vio tan entusiasmada, que era un poco el que llevaba todo el tema del management de Danilo, que habló con Danilo y dijo, oye, que te tienes que ir a la tienda a firmar los discos y tal, y no sé qué. Y pues nada, Danilo súper discreto con él, se colocaron como en un lado y todo de la tienda y no conseguí vender ni un solo disco de Danilo Pérez. No me lo puedo creer. Con lo cual quería que me tragara la tienda. La tierra tú allí con el otro al lado. O sea, no, bueno, la verdad es que él se rió, se lo tomó de una manera muy tranquila. Me imagino que tiene un bagaje ya suficiente como para que le hayan ocurrido de estas 20.000. Miles. Y se lo tomó bastante bien, pero vamos, eso me hizo descubrir que o estoy muy alienada o no sé. No, yo creo que lo que te hizo descubrir es que la sensibilidad personal nada tiene que ver con las leyes del marketing. Sí, también aquello era un concierto gratuito y se llenó también de mucha gente que tampoco era... Era el público típico del festival. Sí, pero tío, ni un solo disco, que es como una cosa absolutamente impensable en un festival. ¿Eh? Pues, lo siento, Danilo, no conseguí vender nada. Pues mira, al hilo de esto, vamos a elegir otro tema y vale. Lo plantamos. A ver, cuéntame. Uf, es que son todos buenísimos. Me bueno, pues uno que escoger... a ti personalmente... Joder, además está producido por Tommy Lee Puma. Sí, no. Y además, bueno, no te puedes imaginar... Yo no sé cómo se puede transmitir a través de la radio el sonido. O sea, si se puede transmitir con la misma intensidad de cómo está grabado aquí. Porque la grabación es impresionante. O sea, cuidadísima. Cuidadísima. Hasta el final. Sí, hasta el final. Pues eligen es una producción cuidadísima. Pues mira, yo pienso que vamos a escuchar la 4, que me gusta muchísimo también, de Purple Condor. De Purple Condor. Pues con ella nos dejamos. Mientras suena un móvil de fondo, ahí está, de Purple Condor. Thank you. muy bien. Bueno, después de pasearnos con Danilo Pérez en esta pillada que le hemos hecho especialísima en el Móstoles a Todo Jazz a Monse, que nos había prometido unas perlitas semanales ahora que está muy liada este verano, pues hemos decidido engancharla aquí y que nos cuente y nos prepare esas perlitas paralelas a lo que está ocurriendo en el festival Móstoles a Todo Jazz. A ver, cuéntanos. Pues esta segunda perlita, que también es una de mis perlitas, que eso es lo que me gusta, es Stefano Di Battista. Este es su último álbum, el Travel Shooting. A Stefano Di Battista le tengo un cariño muy especial. Le he hecho un seguimiento, le hemos hecho un seguimiento, Alex y yo, desde la tienda, bastante amplio. Es un gran seductor, ajá, que también es muy importante a la hora de estar en un escenario y la gente se vuelve absolutamente loca con él. Es un jazz, no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado anteriormente, que era un jazz más orquestado y más intimista. Esto es puro bebop, pero muy contemporáneo. Stefano lo lleva a su terreno y lo convierte en una locura total. Te puedo decir que hice una gira el año pasado con este disco, con Travel Shooting. Stefano Di Battista es otro conocido dentro del mundo del jazz, pero tampoco otra superestrella, como hablábamos. O sea, no es, no musicalmente, es decir, musicalmente están a los mismos niveles, pero no están igual de reconocidos. Siempre cuando ves que un artista graba con el sello Blue Note, sí, no es una garantía de calidad. No tienes la menor duda de que es un poco garantía de calidad. Sí, sí, sí. Porque Blue Note no es un sello que se dedique especialmente a promocionar a la gente por lo que pueda vender, o, sino que realmente intenta tener siempre dentro de ese sello tiene gente de mucha calidad. Es un sello que grabó a todos los grandes del bebop, del hard bop, sobre todo. ¿En su época? En su época. Ahora graban muy poco, porque como evidentemente tampoco hay un gran interés económico, tampoco hay unos réditos económicos inmensos. Pero sí que la gente a la que graban es un sinónimo de calidad total. Y este es un disco muy contemporáneo, muy cálido, muy potente, y no sé qué más os puedo decir, que pues, estoy tan enamorada yo estas años, que estaba enamorada de Kurt Elling, pero es que yo estoy enamorada de muchos, o sea, yo no soy mujer de un solo hombre. Desde luego, tenemos un problema muy gordo. Me gusta mucho también Stefano Di Battista. En todos los sentidos, ¿no? Sí, también me casaría con él, igual que con Kurt Elling también. Bueno, pues presentarlos un poco a los oyentes del Callejón del Hambre. ¿Qué hace Stefano Di Battista? Stefano Di Battista es un saxofonista. Bien. Este es su último disco, el Travel Shooting, está acompañado por Russell Malone a la guitarra. Russell Malone, gente que lo puede llegar un poco a haber conocido porque es el guitarrista de casi todo, yo creo que prácticamente todos los álbums de Cassandra Wilson, sí, que es otra de las grandes que también sabes que me gusta mucho. Entonces el álbum es Travel Shooting. Y nos presentas un tema. Sí, vamos a escuchar vamos a por él ya. Sí, vamos a escuchar el I Will Love You, que es un tema maravilloso. Thank you. estabas diciendo que aquí está la anécdota contraria. Sí, sí, lo siento, Danilo, pero me voy a quedar con Stefano y Batista. Porque tengo la anécdota contraria. Aunque, bueno, es una anécdota que, o sea, no fue algo tan sorprendente porque ya Alex, con la tienda, ya llevaba haciendo, el año pasado se hizo prácticamente toda la gira con él. Y aunque era un desconocido, entre comillas, toda la gente que fue a verlo arrasaba, alucinó por completo con él, no quedaba ni un solo disco y tal. Entonces en el Festival de Jazz de Marseille, que yo estaba segura de que allí él no le conocía, porque en Francia había hecho muy pocas giras, no le conocía prácticamente nadie, pues bueno, o sea, no te puedo explicar lo que pude llevar de discos y tal. Y la gente se quedó tan alucinada, creo que le pidieron 3 o 4 bises, llenó el chapitó 6.000 personas y bueno, no quedó ni un solo disco. Nada, te seguían preguntando días posteriores, porque el festival dura 17 días, te seguían preguntando, fue la estrella del festival, Stefano Di Battista. ¿En todos los sentidos? Sí, sí, en todos los sentidos. Bueno, Monse, pues nos vas a presentar el último tema de estas perlitas enganchadas. Así un poquito de tradición que nos hemos enganchado aquí. ¿Cuál es la última? Pues en realidad es el segundo tema del disco, que es un tema de Kenny Barrell. Que además es un... bueno, no sé si llamarlo esta, pero bueno, que está en el álbum de Kenny Barrell de, que también grabó para Blue Note, sí. Que es el Midnight Blue. El Midnight Blue. Pues, bueno, pues con eso y un brindis por las buenas cosas y por la buena música. Que lo disfrutéis como lo vamos a disfrutar nosotros. Vale, aquí. Vamos a disfrutar. We'll be right back. En el Callejón del Hambre comemos de todo.